10 y 46 minutos, como les anunciamos, vamos a marcharnos en directo hasta Milán, hasta la Feria de Milán, donde se celebra estos días, hasta el próximo día 13 de febrero, hasta este próximo jueves, la feria más importante para el sector de la piel a nivel mundial. De hecho, bueno, pues es una feria que tiene más de 120 años de historia y que cuenta cada año con más de 12.000 visitantes. En esta ocasión son más de 300 expositores de unos 20 países y se puede ver cada año pues las tendencias sobre accesorios, pero sobre todo en torno a lo que son productos acabados, artículos de piel, así que muy importante, evidentemente, para todas las empresas, desde Extenda, desde la Agencia Exterior de Promoción Exterior a nivel de Andalucía. Bueno, pues impulsa una misión comercial, una visita que, por ejemplo, el año pasado llegó hasta Liniapel, en esta ocasión hasta otra feria, ya decimos también en Milán, como es Mipel, y hay un total de 10 firmas de nuestra provincia que están visitando esta feria a través de esas ayudas de Extenda. Vamos a contactar con ellos, en concreto, bueno, pues iniciativas con las que colabora la Fundación Movex. Por eso tenemos al gerente de Movex al otro lado del hilo telefónico, Javier Gallego. Bienvenido, buenos días. Hola, buenos días, Juan Carlos. Bueno, pues como decimos, sonido en directo desde Milán. Estáis, de hecho, allí en la feria porque me comentabas que hace unos instantes habéis sido recibidos por el director de esta feria y estáis, de hecho, visitando, ¿no?, algunos de esos están expositores. Sí, esta mañana nos ha atendido, gracias a la intermediación de Extenda, el director de comercial de la feria, Mauro Di Molceta, para darnos una serie de datos sobre lo que es la organización del salón, de cómo están dispuestos las distintas zonas y los distintos tipos de productos que se muestran en el salón. Mipel se celebra al mismo tiempo que Micam, que es la Feria del Calzado, y bueno, nos ha estado pues contando un poco los datos generales de en cuanto a expositores, tipo de perfil del visitante y sobre el proceso para poder exponer también en el salón para aquellas empresas que estén interesadas. Este es el inicio del programa. El grupo llegó ayer, como tú decías, de 10 empresas y estamos hoy y mañana solamente, pero Extenda prepara un programa, la verdad, que bastante intenso para no solo ver la serie, sino tener contacto con gente de la organización, con algunos de los expositores, para que nos cuenten un poco también su experiencia, porque la feria tuvo durante los últimos años un bajón importante en cuanto al número de expositores y la están queriendo relanzar, y hay una nueva dinámica que la hace más interesante para pensar en volver a exponer aquí. Y bueno, el programa se completa con visitas a tiendas de marcas de referencia para ver también cómo se presenta el producto en el centro de la ciudad, y mañana con una visita a un centro de materiales para poder ver un poco pues las distintas novedades que presentan aquí en Milán en torno a la piel. Lo cierto es que, de hecho, en próximos días, si no me equivoco, también tiene lugar la feria de Liniapel, en la que ya estuvo el sector el año pasado, es algo tradicional, pero bueno, a través de una iniciativa de Extenda, y creo que es en los próximos días también cuando se celebra esta feria, ¿no? Sí, precisamente mañana el centro de materiales que vamos a visitar está organizado por Liniapel, por los mismos organizadores de Liniapel, y lo que hacen es presentar un anticipo de lo que se va a ver luego en la feria, con lo cual para nosotros es muy interesante ver un poco qué tipo de materiales en combinación con la piel y qué acabados dentro del mundo de la piel son los que se van a proponer en esta feria, ¿no? Imagino, ¿no?, que casi para cualquier persona que nos esté escuchando, relacionada al menos con el sector de la piel, tiene que sonarle Mipel. Hemos hablado en muchas ocasiones y ya decimos que es una visita casi obligada para muchas empresas de nuestra localidad. De hecho, supongo que aparte de las que vayan en ese grupo, por su cuenta, seguramente también haya otra serie de empresas ubriqueñas. Pero, Javier, ¿qué es Mipel? Bueno, Mipel es una de las ferias que con más antigüedad dentro del sector de la piel, y es un escaparate, ¿no?, para todas las empresas de marroquinería, no solo italianas, sino de toda Europa, que van buscando pues mostrar sus artículos a compradores profesionales. Hoy nos decía la organización de la feria que que tienen más de 12.000 visitantes profesionales y que la procedencia pues son principalmente de fuera de la Unión Europea, ¿no? Sobre todo asiáticos, coreanos, japoneses, rusos, y por lo tanto pues Mipel es una de las citas obligadas del sector, ¿no? Además de la parte de exposición de artículos de las empresas que vienen a mostrar directamente sus colecciones, pues la feria organiza distintas áreas donde colaboran con diseñadores noveles y muestran un poco pues la tendencia en cuanto a volúmenes, en cuanto a materiales. Hay distintas zonas donde se pueden ver pues bolsos relacionados con el mundo más deportivo, con el mundo más casual, hasta lo que es el bolso más clásico, ¿no? Por lo tanto, es un punto de encuentro, un escaparate, un punto de encuentro para todos los profesionales del sector de la marroquinería que quieran estar al día y quieran ver un poco pues lo que están haciendo otros competidores. A diferencia de Lineapel, podemos decir que Lineapel se trata de accesorios, sí, sobre todo materiales, y en el caso de Mipel serían productos acabados ya, ¿no? Exactamente, en Lineapel lo que se pueden ver es materiales y componentes, todo tipo de componentes, desde no solo pieles, sino pieles, forros, cremallera, todo tipo de maquinaria para marroquinería, y en el caso de Mipel pues ya son artículos acabados. Principalmente bolso, pero en esta edición, en el poco tiempo que llevamos durante la mañana, también estamos viendo mucha pequeña marroquinería y muchos artículos para el viaje, ¿no? Maletas y bolsos para fines de semana y para viajes. En el caso del sector de la piel ubriqueño, también decimos que hay empresas de Prado del Rey. Incluso vamos a hablar enseguida con un empresario de Jerez, pero que fabrica su bolso, por ejemplo, aquí en Ubrique. Hablamos de 10 empresas, no sé si de memoria, Javier, me podría decir cuáles son, o al menos las de Ubrique. Sí, hay, bueno, de las que veo que están cerca y me acuerdo, pues, discúlpame porque no tengo delante el listado, pero Javier Villanueva Bretón, está Mr. Handcraft, está Ana Collado como diseñadora, está Alep Interpiel, Abraham Zambrana, con el que vas a hablar a continuación. Y a ver si no se me escapa ninguno, pero así hasta 10 empresas que vienen entre Ubrique y Prado del Rey, ¿no? Algunos son fabricantes que vienen buscando empresas, marcas que quieran producir en Ubrique. Está, por ejemplo, Manufactura Piñero, también por aquí de Ubrique. Y otros que vienen con su marca propia, que vienen a estudiar un poco pues precio, dimensiones mínimas del stand para poder exponer en futuras ediciones de la feria. Y además una visita que viene subvencionada, como decíamos, con ayuda de la Agencia Andaluza de Promoción Exterior. El año pasado, también en este mismo formato, ¿no?, se apoyó la visita a Lineapel. Recuerdo que una de las citas de la agenda que se marcaba era precisamente reunirse con representantes de Mipel, y supongo que esto es un poco lo que ha fructificado, ¿no?, en esta visita ya directamente este año, ¿no? Exactamente, nosotros, bueno, yo no estuve personalmente en la anterior edición, pero me consta que se reunieron en Lineapel y hablaron del cambio que había tenido la feria de Mipel, del cambio que había habido en la dirección y del nuevo enfoque que le estaban dando, que hacía la feria más atractiva, y de ahí el que lo hayan convocado, ¿no? Extienda convoca en unas condiciones, la verdad, que es francamente inmejorable, porque por una cuota de 200 euros tenemos todo incluido, el viaje, el alojamiento, incluso la participación, la entrada a la feria y el poder participar en esa agenda que han organizado, con lo cual pues es un precio muy asequible para todas las empresas, y además de eso pues algunas que no se han inscrito en plazo y que están por la feria, porque esta mañana ya hemos visto a un par de ellas por aquí por la feria, ¿no? Que tú me preguntabas antes, que había algunos que vengan fuera del grupo, y sí que hemos tenido la ocasión de saludar a un par de empresas de Ubrique más que andan por la feria, y algunos de los compañeros me comentaban también que en el avión se habían encontrado con alguna empresa más de Ubrique, ¿no? Que no haya podido beneficiarse de la ayuda que ofrece. Tenemos ahí algún problema con la comunicación. Parece que se ha cortado. Vamos a ver si logramos recuperarla. Porque comentábamos, ¿no?, que de hecho creo que Javier Gallego se está moviendo acompañando a el director comercial de la feria, que está, bueno, pues mostrando, ¿no?, a todo el grupo, toda la expedición, lo que es distintos stands, distintas zonas de esa feria. Y Javier, que se iba a la cobertura, ¿no? Eso parece. Sí, sí, ya hemos recuperado el sonido. Esperamos que nos comprendan los oyentes, porque como decíamos, además agradecemos especialmente a Javier que nos acompañe, porque estáis justo realizando ese recorrido, ¿no?, por la feria. Sí, nos está acompañando el director de la feria para mostrarnos los puntos que él considera más interesantes, y también en el caso de que haya empresas que decidan exponer, pues dónde sería la zona que estaría disponible para poder hacerlo en la próxima edición. Y por eso nos vamos moviendo, ¿no? Ahora me quedo quieto para no perder de nuevo la cobertura. Pido perdón a los oyentes. No, te agradecemos además toda la información, y que de hecho, ¿no?, a pesar de eso, que estéis ahora mismo en esa acción, un poco, pues nos estéis atendiendo. Y lo cierto es que ahora mismo, si hablamos de empresas ubriqueñas, ¿habría alguna exponiendo ahí en MIPEL? Pues hemos preguntado a la dirección y nos dicen que de Ubrique no. Hay empresas españolas, sobre todo de Cataluña, de Madrid, pero que de Ubrique hace varias ediciones que no participa ninguna, ¿no? De hecho, Piñero, que viene con nosotros, dice que estuvo hace creo que 3 ediciones, pero que lo tuvieron que dejar por la crisis, y ahora vienen a retomar un poco contacto y ver si pueden volver a exponer. También nos decía que hace unos años había bastantes empresas de Ubrique exponiendo en MIPEL, pero que durante el bajón que tuvo la feria y que tuvo el sector, con la crisis que produjo la deslocalización hacia Asia, pues que muchos de esos expositores dejaron de exponer, y un poco tanto la intención de la feria como de Senda, pues facilitar que vuelvan empresas de Ubrique a exponer en la feria. Sí que se intenta, ¿no? Siempre, al menos las empresas más importantes, estar al tanto, si no visitando, desde luego, ver esas últimas tendencias, porque en definitiva están marcando, ¿no?, cuál es la moda en el sector actualmente, porque es la feria más importante en ese sentido. Pues sí, porque solo con dar un pequeño paseo por la feria, pues se ve la fusión que hay, ¿no?, entre la moda y el mundo del deporte. Hay muchos volúmenes blandos, muchos artículos funcionales, ¿no? El bolso, que estéticamente llama la atención, pero que no pierde la funcionalidad, sino todo lo contrario, que tiene una gran funcionalidad, volúmenes amplios y que van muy acorde con todo lo que está pasando en el mundo del deporte, ¿no? Hay incluso materiales en combinación con la piel que se están usando, provenientes del mundo del deporte. Y bueno, si vamos a cualquier tienda de ese mundo y vemos una zapatilla de deporte, podemos ver que en el bolso está sucediendo algo muy parecido. Pues como decíamos, ¿no?, por completar la información sobre esta feria, y ahora, si te parece, hablamos con uno de esos empresarios, Abraham Zambrana, el Zambrano, que es uno de los 10 empresarios que están visitando a través de Stenda esta feria. Pero, como nos comentabas, ¿no? ¿Sí, Abraham? Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Abraham Zambrano, que es el empresario responsable de la firma Zambrana, sobre todo de calzado, ¿verdad? Exactamente, hacemos un tipo de calzado, sobre todo masculino, así un poco diferente a lo que hay ahora mismo, vamos. Creo que eres de Jerez, tu firma es jerezana, pero que de todas maneras fabricas aquí en Ubrique lo que son los folsos, ¿no? Exactamente, es el cuarto año que estamos con la firma. El principio, bueno, los dos últimos años empezamos solamente con calzado, y fuimos de metal de complemento, y bueno, y como es lógico, pues la mejor producción del mundo que está ahí en Ubrique, fuimos de llevar nuestra producción a Ubrique. Actualmente hay dos talleres que nos trabajan ahí en Ubrique, y la verdad que estamos muy contentos todo el trabajo que nos realizan, ¿no? Es importante, ¿no?, hablar con alguien que ve nuestra localidad, el sector de la piel, desde fuera, aunque, bueno, desde muy cerca, ¿no?, evidentemente, desde nuestra provincia. ¿Cómo ves, por cierto, la evolución del sector en estos últimos tiempos? Nos comentas, ¿no?, que es el cuarto año, por ejemplo, de tu firma, y que finalmente habéis apostado también por los bolsos y realizado aquí en Ubrique. Bueno, yo creo que el sector ahora mismo, yo me dedico casi especialmente a caballero, el caballero está bastante en alta, ¿sabes? Antiguamente el hombre vestía como más clásico, ahora hay como un boom del hombre, apostamos mucho por el color, por ser diferente, y la verdad que estamos bastante contentos por la trayectoria, ¿vale? Una vez que llegamos a Ubrique, pues la verdad es que ellos nos plantearon un montón de formas, colores, tipos de pieles, la verdad que están bastante la última. También tuvimos un proyectito ahí con el móvil, hicimos una cosa ahí bordada y la verdad que estamos bastante contentos. Abraham, ¿por qué hay que estar ahí en Mipel? Hombre, yo pienso que toda firma nueva debería de estar aquí por lo menos para visitarlo. Aquí se lleva la última sentencia, vemos materiales, formas, volúmenes, están las grandes firmas. Es la apuesta cada año más importante, creo yo, a nivel mundial. Vamos, con esto y París, yo creo que debería estar por lo menos pasar un poco al día de las tendencias, colores y formas. Yo la verdad que me nutro bastante de este tipo de feria, como sea gente, productores, firmas. Yo creo que es necesario por lo menos venir. La feria tiene dos ediciones anuales, yo creo que una de ellas es necesario de intentar venir por lo menos. Hmm. Yo quiero agradecer a Agenda también que nos da la oportunidad de que pues, podamos venir a, bueno, que económicamente nos cueste muy poco y además realizan una agenda muy interesante donde conocemos firmas, productores y demás. ¿No? Hmm. Como decíamos, ¿no? Junto a Javier Gallego, si al menos no se puede exponer, porque es complicado, ¿no? Contar con un stand, claro, para exponer, pero al menos sí que estar al tanto, visitarla para estar al tanto de esas últimas tendencias, ¿no? Claro, yo creo que es necesario, claro, exponer, bueno, hacemos un estudio de mercado, a ver cómo funciona, de hecho no hemos reunido con el director de la feria y me ha explicado que, bueno, tampoco hay stands para diseñadores nobles, que también puede tampoco que son más económicos, están ya que ya están hechos y demás. Pero bueno, yo creo que es necesario por lo menos para venir, qué es lo que se lleva, cómo lo hacen y de qué forma. Hmm. Decíamos que el año pasado, no sé si estuviste presente en la visita a Liniapel, que también fue, ¿no?, impulsada por Extenda, precisamente en unos días, ¿no? Tiene lugar esta feria también, y de hecho os vais a reunir, ¿no?, con los mismos organizadores para ver también las últimas tendencias, en este caso no sobre productos acabados, sino sobre lo que son materiales y demás, ¿no? Sí, yo el año pasado también tuve la suerte de participar en la misma tradición y en venir a visitar la Liniapel, que quedé bastante contento, de hecho por eso repito también este año. Y bueno, yo de hecho me fue bastante bien, conocí a varios productores de pieles que de hecho este año saqué una colección en base a lo que vi el año pasado en Liniapel. Hmm. Así que no solo ver tendencias, ver lo último que se cuece, sino también contactos con, como decimos, otra serie de empresas que pueden ofrecer accesorios y materiales, ¿no? Claro, accesorios, tejidos, pieles. Es que ya cuando te enfocas en el mundo del bolso, se debe hacer no solamente en la piel. Hay miles de complementos que se pueden incluir en esto, en bolso, en zapatos, y así, pues la verdad que es un escaparate bastante amplio. Hmm. Abraham, simplemente para finalizar, ¿cómo ves la salud del sector ahora mismo? Hombre, yo sé que hace unos años estaba bastante mal, pero yo veo que ahora cada vez va mejor. Bueno, de hecho hay con dos calles con firmas nuevas y emergentes, pues, quiere decir que la cosa va para adelante, que la gente tiene ganas de sacar nuevos productos, nuevas firmas, hay muchos diseñadores nobles que están participando. Yo creo que el sector está bastante mejor que hace un tiempo. Pues Abraham Zambrano, responsable de la empresa Zambrana de calzado, pero también de bolsos que fabrica en nuestra localidad. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Si te parece, te pediría que volvieras a conectar un poco con Javier Gallego. Sí. ¿Lo ha dicho? Gracias por todo. Gracias, un saludo. Un saludo. Y vamos a volver a hablar, como decimos, con Javier Gallego, porque al margen de lo que es Mipel, hay un tercer de temas de interés, por tanto, ¿sí, Javier, nos escuchas? Sí. Te decía, ¿no?, como habíamos un poco previsto, ver otra serie de temas al margen de lo que es Mipel. Lo cierto es que, hay importantes novedades en el marco internacional, podemos decir, sí, bueno, ahora mismo hablando de Milán, pero hace unos días el foco de atención de Ubrique, que estaba también la promoción del sector en Nueva York, porque, como señalamos, también lo anticipamos, a través de Palomo Spain, de ese diseñador, pues también hubo accesorios, bolsos, que se realizaron en Ubrique y que formaron parte de esa colección que presentó en Nueva York, ¿no? Sí, llevamos como 3 temporadas colaborando con Palomo. Él produce los accesorios, tanto cinturones como bolsos, en Ubrique. Intenta que toda la producción, los tocados los hace en Sevilla y el calzado y las prendas en Córdoba, para que toda la producción tenga un acento marcadamente andaluz. Y bueno, en esta ocasión, en esta colección que se ha presentado en Nueva York, pues la verdad que ha puesto a prueba un poco al centro, la tecnología del centro, porque ha incorporado tanto corte de pieles con pelo mediante la maquinaria láser, de corte láser, ha utilizado también la máquina de bordado para pieles con pelo, que nunca lo habíamos hecho hasta ahora, y impresión digital, ¿no? Ha utilizado prácticamente casi todas las máquinas que hay en el centro para la colección de accesorios. Y bueno, por la respuesta que ha habido en prensa tras el desfile y las peticiones que nos están haciendo de fotografía y de muestra, creemos que esta vez pues puede que tenga resonancia ya no solo en España, sino fuera de España, ¿no? El padre, en este caso de Alejandro, de Palomo, nos decía que están intentando hacer una expansión internacional en varios países, y que la apuesta por desfilar en Nueva York pues era para poder acceder al mercado americano, ¿no? Y tras el desfile pues nos comentaban que tanto el New York Times como Vogue América pues habían hecho eco del desfile, y esto pues evidentemente creen que tendrá su repercusión en ventas, ¿no? Y hay que decir que cuando lo entrevistan, bueno, pues él sobre todo destaca, ¿no?, que se realiza su colección en Córdoba, pero además, ¿no?, suele mencionar también al sector de la piel y la colaboración con los accesorios, ¿no? Además, en el interior de la pieza siempre va el Made in Ubrique, y en las notas de prensa que publican, pues también, ¿no?, también hace referencia a que los accesorios están producidos en Ubrique este año. Además colaboraba, bueno, con tocado, era la marca sevillana Reyes Eijin, y en las prendas de lencería Andrés Sarda, con quien ha colaborado también en Cibeles, y la verdad que en el dossier de prensa pues nos ponía al mismo nivel, ¿no? Estaba hablando de las colaboraciones, y hablaba tanto de la colaboración de Andrés Sarda en lencería como de Ubrique con el tema de los accesorios, ¿no? Lo cual pues le agradecemos, porque poner el nombre de Ubrique al mismo nivel que uno de los diseñadores emergentes con más proyección a nivel internacional que tenemos ahora mismo en España. Pues importante detalle ese, ¿no?, que sitúe el Made in Ubrique en el interior de las piezas. Ojalá todas las empresas, todas las grandes marcas y diseñadores hicieran lo mismo, ¿no? Exactamente. En unos días, además, se va a publicar un vídeo, una promoción, solo con los accesorios, y bueno, los colgaremos en las redes para que todo el mundo pues pueda ver el trabajo que se ha hecho en cuanto a acabado y manufactura en Ubrique, ¿no? Que como creo que dije hace un par de semanas, pues han colaborado 3 talleres diferentes en la elaboración de las muestras y han hecho un esfuerzo importante porque, como siempre en estas cosas de moda, ¿no?, para desfiles, pues hasta las últimas 2 o 3 semanas nos han tenido todos los componentes y toda la información como para poder hacer la producción del desfile. No es el único, ¿no?, gran diseñador que para sus colecciones en las pasarelas está desde hace tiempo ya apostando por Ubrique, ¿verdad? Sí, perdóname, Juan Carlos, que te he perdido. Sí, Javier, te decía que no es ni mucho menos el único diseñador que apuesta por accesorios, bolsos de Ubrique en sus colecciones, ¿no? No, la verdad que en los últimos meses, sobre todo en los últimos años, pero en los últimos meses parece que están viniendo todavía más diseñadores emergentes. Yo creo que las colaboraciones que hacemos con distintas escuelas pues desde el centro se está notando, ¿no? Y luego pues las distintas revistas que están publicando artículos sobre Ubrique, pues evidentemente está haciendo también que muchas marcas que no conocían el saber hacer que tenemos en la zona pues vengan atraídas por esos artículos, ¿no? Hace unos días en El País dedicaba un artículo a Ubrique hablando de él como el Silicon Valley de la artesanía, y en breve, dentro de unas 2 semanas, se va a publicar en Francia, después de la misión inversa que hubo también con Estenda, un artículo en especial sobre Ubrique, ¿no? el 25, el día 25 de este mes, van a venir de la revista Squire de Reino Unido a hacer también un especial sobre Ubrique. Y esta tarde aquí en Milán pues nos van a entrevistar, vamos a una fiesta de Vanity Fair y van a hacer también una promo de Ubrique, ¿no? Yo creo que toda esa repercusión de empresa, en toda esa promoción, pues es muy positiva para el pueblo en general, ¿no? Para que tengan nuevos diseñadores y nuevas marcas atraídos por la calidad de Ubrique. Pues ahí queda, te iba a hacer referencia además a eso que has comentado, ¿no? El reportaje sobre Ubrique que aparecía en estos días atrás en El País. Y bueno, pues complicado hacer un halago más contundente, ¿no? Que decir que Ubrique es el Silicon Valley, ¿no? De la artesanía. Yo creo que sí, ¿no? Que bueno, hemos mandado, nosotros desde el centro se ha mandado una carta de dando las gracias, la enhorabuena y diciendo que es muy positivo para el pueblo, al país, porque creemos que artículos de ese tipo, ¿no? Nos quitan un poco quizás los prejuicios que nosotros mismos tenemos o la falta de valorarnos y de lanzarnos a hacer campañas de ese tipo, pero el titular, ya solo el titular, es más que atractivo, ¿no? Y de hecho el impacto que ha tenido el número de personas que no solo lo han leído, sino que lo han compartido, yo creo que da muestra de ello, ¿no? Ubrique es un referente a nivel no solo nacional, sino internacional, y estamos jugando en primera liga junto con los productores franceses e italianos, y yo creo que nada más nos falta salir y contarlo nosotros mismos, ¿no? No esperar a que otros medios se hagan eco de esto, sino ser nosotros los que lideremos un poco esa campaña de promoción, y así pues yo creo que con estas acciones como la de ahora de visitar ferias con artículos como los de esta revista, pues ir construyendo un poco la nueva imagen de Ubrique vinculada a una artesanía de vanguardia, que es la que puede dar mayor valor añadido a los artículos que se producen en Ubrique. Javier, para no robarte más tiempo de pues esa visita que además estoy realizando ahora mismo allí en Mipel, simplemente, aunque sea de forma en un esbozo, novedades sobre la Fundación Movex para estos próximos días. Bueno, pues se va a sacar otra edición. Hemos cerrado otra edición del curso de costura con la Confederación de Empresarios. Los alumnos ya están en fábrica haciendo prácticas y estamos esperando que se anuncie la convocatoria para poder anunciar la fecha, ¿no? Pero todos aquellos que estén interesados pues ya pueden llamar y inscribirse, dejar sus datos. Y luego pues vamos a organizar, os comentaba días pasados, ya está terminado en el hall de entrada al centro una exposición en la que han colaborado la mayor parte de distribuidores de piel y de componentes de Ubrique con nosotros, y hemos presentado una selección de materiales ecológicos, vegetales, de cultivación vegetal, materiales sostenibles que nos vienen demandando muchos diseñadores, y a la que invitamos a que todo el que quiera pues pueda pasarse y visitarla y conocer un poco pues esas novedades en cuanto a materiales y componentes sostenibles se refiere, ¿no? Desde componentes como la piel o el forro hasta cola y pegamentos que ya van al agua y que son mucho menos contaminantes que los que se usaban tradicionalmente. Estamos pendientes de cerrar la visita de una persona de la Asociación Española de Moda Sostenible para que venga también hablando sobre cómo otras marcas están incorporando este tema en sus producciones, en su día a día, y bueno, en breve pues anunciaremos la fecha en la que la tendremos por Ubrique. Pues estaremos atentos para apuntar esas y otras novedades. Nos vamos a quedar aquí 11-15 minutos, el sonido, como decíamos, en directo desde la Feria Mipel en Milán, en Italia, donde una decena de empresas del sector marroquinero de la provincia de Cádiz están visitando lo que son los distintos stands, ahora mismo acompañados por el director comercial de esa feria, y bueno, pues entre hoy y mañana con una importante agenda, como nos comentaba Javier, en torno a lo que es la promoción y conocer las últimas tendencias en definitiva del sector de la piel. Pues Javier Gallego, te agradecemos muchísimo que nos haya ofrecido toda la información, que además nos haya pasado a más protagonistas, y todo ello en este tiempo en el que os hemos interrumpido en esa visita, así que, lo dicho, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Invitar a quien quiera conocer un poco más de la feria a entrar en la página web, en mipel.com, y ahí pues tienen también vídeos y fotografías sobre la feria, y pueden ver un poco lo que hemos estado intentando describir mediante la radio. Lo dicho, gracias. Un saludo. Gracias a vosotros. Un saludo.